Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. En Internet, la primera radio argentina. Está presente. El presente quedará en la historia. Así comienza Pelota de Trapo, el fútbol de memoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro primer programa. 5 minutos pasaron de la hora 19 y así comienza Pelota de Trapo. Mi nombre es Cristian Minich y me acompaña Federico Ferro. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristian? Hoy vamos a tener 4 bloques, esto va a ser una constante a lo largo del programa. El primer bloque lo vamos a utilizar para analizar algún equipo de turno. En este caso es el turno de los ascendidos, de Chacarita y de Atlético Tucumán. Después estaremos hablando de el querido ascenso, ¿sí? Con una historia realmente particular de partidos de mentira. Después vamos a estar comentando un poquito más de qué se trata esto. Siempre en Pelota de Trapo habrá lugar para curiosidades, en este caso tragedias, ¿sí? Y por último cerramos con el Mundial de Sudáfrica. En todas las épocas, los tiempos pasados fueron mejores. Disfrutemos del fútbol de hoy. Será mejor que el del futuro. Pelota de Trapo, pasado y presente del fútbol argentino. Tucumán. Satanás Páez, buena pelota en apertura para que se venga García. De Luis Rodríguez, el Pulga Rodríguez. Vamos a hablar de los ascendidos. Comenzamos con Atlético Tucumán, el gran campeón de la Primera B Nacional, que merecido tiene su premio, que es el ascenso. Seguro, porque sumó 74 puntos, porque perdió solamente 6 partidos en un campeonato realmente muy parejo, en los que los equipos de mitad de tabla no se sabía si estaban peleando por no descender o por ascender, por obtener un lugar en la promoción. Así que realmente meritorio lo del equipo de el Chulo Riboira, ya convertido en uno de los grandes técnicos, me parece, de la categoría. Seguro, porque tiene pergaminos, porque tiene ascensos, tanto con Chacarita, con Instituto de Córdoba, ahora con este equipo tucumano que se armó pensando en mantener la categoría. Recordamos que un año antes, le ganaba por penales a Racing de Córdoba a la final del torneo argentino y se metía nuevamente en la B Nacional. Escuchábamos el relato de gol del Pulga. Realmente fue el jugador estrella del equipo de Riboira, ¿no? Dependieron muchísimo de él. Fíjate que de 59 goles que convirtió el equipo, 20 fueron obra del Pulga Rodríguez, justamente. No solo del equipo de Riboira, creo que Luis Rodríguez ha sido el mejor jugador de la categoría, al menos este año. Eso le vale también que sea pretendido por grandes clubes, entre ellos Boca, en algún momento lo pretendía como refuerzo. Sí, es cierto. Realmente sumó muchísimos puntos Atlético Tucumán. Ahora me pregunto, ¿con este plantel alcanza para mantenerse en primera con comodidad? Yo creo que en este año de la B Nacional los equipos no se armaron lo suficientemente bien como para hacer frente al campeonato de primera. Me parece que fue un gran campeón de Nacional B y no así será un gran equipo de primera. Me parece que tiene Atlético un ejemplo muy claro, que es el de San Martín de Tucumán. Un equipo que en la B Nacional fue similar, porque ganó de punta a punta el torneo, si bien Atlético en realidad arrancó de atrás de Chacarita. Pero bueno, lo ganó bien San Martín, lo ganó bien Atlético, y San Martín, que mantuvo no solo la base, sino prácticamente el mismo plantel, no tuvo suerte en Primera División, y más allá de presentar buen juego por momentos del campeonato, eso no le alcanzó para sumar lo suficiente. Bueno, tiene una mínima esperanza, pero casi nula de mantenerse. Hablábamos del Pulga Rodríguez, pero hubo otros puntos fuertes en el equipo. Déjame empezar por la dupla central, ¿sí? La de Páez y Asconzábal, dos hombres de muchísima experiencia, con muchísimos partidos en Primera División, en la A, que realmente sostuvieron al equipo desde el fondo y le dieron una tranquilidad a Riboira que no tenía al principio del campeonato. Y voy a sumar al arquero, porque Lucas Ishuk me parece que fue uno de los mejores arqueros del campeonato, y bueno, también lo demuestran los números, porque perdió muy pocos partidos Atlético Tucumán y recibió muy pocos goles en contra. 30, igual que Chacarita. Realmente Tauber tuvo un campeonato fantástico, igual que Ishuk. Los dos mejores arqueros de la categoría, sin duda, fueron los de los equipos ascendidos. Seguimos repasando la base de este equipo y mirá, te digo la formación del día de gloria. Dale. El día que Atlético derrota 4-1 en Córdoba a Talleres, lo deja en la cuerda floja prácticamente descendido. Talleres pierde la categoría a la fecha posterior y Atlético salió a la cancha con Ishuk, Reynoso, Páez, Asconzábal y Montiglio, Granero, Musto, Sebastián Longo, Matías García, Luis Rodríguez y Juan Pablo Pereira. Y algunas ausencias, jugadores que no estuvieron ese día, pero que igual fueron importantes para el decano de la provincia de Tucumán. Exacto, porque Sarría convirtió 10 goles, el ex jugador de Instituto, varios de ellos de penal. Después se lesionó, lo tuvieron que operar y no fue parte de la segunda parte de la temporada. Y otro párrafo aparte para Josemir Lujambio, un histórico jugador que pasó por muchísimos equipos de la primera división del fútbol argentino, que convirtió también 5 goles. Bueno, ya vamos a estar repasando algunos datos de la historia de Atlético Tucumán. Decir también que con miras a la primera división van a haber algunas bajas. Por ejemplo, Lujambio no va a continuar en el club. Y bueno, estamos a la espera de cómo se refuerza. Riboira pidió refuerzos. Creo que va a mantener la base Atlético, pero además van a llegar algunos jugadores para complementar. Esperemos que sí, para que no sea un equipo de paso por la primera división. Recordemos que desde 1984, cuando jugó su último nacional, que no es parte del fútbol grande de la Argentina. Exactamente. Y bueno, algunas anécdotas también de este Atlético Tucumán. A ver. Su camiseta celeste y blanca la tienen muchos clubes en el país. Pero Atlético la estrenó un día 9 de julio y además fue el primer equipo argentino en utilizar una camiseta celeste y blanca a bastones, que luego fue motivo de otros clubes grandes, incluso como Racing Club. Seguro. Hay que hablar de la campaña de Atlético Tucumán. No fue tan fácil como parece sobre el final. En las primeras fechas, con Riboira a punto de renunciar, no sé si recordás, a mitad de campeonato, cuando el equipo no estaba bien, arrancó sumando 20 puntos en las primeras 14 fechas y ni se hablaba de ascenso, ni se hablaba de promoción. No, porque era un equipo que venía de abajo, como estábamos comentando. Gana el torneo argentino en una final muy disputada con Racing, que además significó revancha, porque previamente, 2 años antes, se jugó la misma final en el torneo argentino. Y en esa ocasión fue Racing el que logró ascender, pero no pudo mantenerse. Atlético no solo que se mantuvo, sino que dio el gran salto y va a jugar por primera vez en este formato de torneos de primera división, recordando que sí disputó muchos, fueron 11 torneos nacionales. Ajá. Y bueno, vamos a repasar también los títulos de Atlético Tucumán. Decime antes qué tenés por ahí. Sí, te decía que a mitad de temporada sí se asentó el equipo y termina consiguiendo 12 de los últimos 13 partidos una victoria, exceptuando el último partido con derrota ya ascendido contra Platense. Muy bien, repasamos el palmarés de Atlético Tucumán y ya nos vamos a meter con Chacarita, el otro que logró dar el salto a Primera División. Títulos del decano, porque fue el primer club que se fundó en la provincia de Tucumán y en todo el norte argentino. Atlético ganó 5 torneos de la Federación Tucumana, 2 ligas tucumanas de fútbol, el torneo competencia, estamos hablando también de fútbol amateur, el campeonato de honor y los torneos regionales. No los vamos a enumerar, son 10, son los que le permitieron participar luego en los torneos nacionales y codearse con los grandes. Exacto, también fue campeón de campeones Torneo de la República en 1959, dos argentinos, y el campeonato que acaba de lograr en la Primera B Nacional. Bueno, entonces nos vamos a meter ahora con Chacarita y también tenemos algo para escuchar y para recordar. Para la gente grande que vio aquel gran equipo de Chacarita Juniors. Campeón metropolitano 1969, con lo cual adquiere el siguiente derecho: entrar en uno de los 5 primeros puestos del campeonato nacional, siempre que no sea el segundo del mismo. Precisamente la segunda colocación en el nacional, la despacha para ser el segundo representante de Argentina. Y nos metemos con Chacarita Juniors, escuchábamos. Campeón del torneo metropolitano de 1969, con una campaña excepcional, un año en el que el campeonato metropolitano se dividió en zonas. Chacarita en su grupo compartió el primer puesto con Boca, luego tuvo que jugar semifinales y final con dos equipos grandes, Racing en aquella época, que ganaba títulos, y nada más y nada menos que River Plate en el partido definitorio. Este no fue un gran equipo como aquel del Metropolitano 69, pero tuvo lo suyo, ¿sí? Tuvo una delantera realmente muy efectiva. Toledo convirtió 15 goles, Alustiza 13, Aróstegui 11. En esto se basó el juego de Chacarita, en aguantar el cero en el arco y depender de los delanteros a la hora de convertir. Y acá sí, quiero destacar el trabajo de Nicolás Tauber en la valla, pero fundamental y principalmente de los dos delanteros, de Matías Alustiza y de Javier Toledo, porque fueron los que abrieron aquellos partidos que se presentaban cerrados, y el resto fue un equipo ordenado, que quizás no era muy superior a los rivales, pero sí logró mantener la valla bastante bien resguardada, y fueron Alustiza y Toledo los que hicieron la diferencia para que Chaca pueda, en definitiva, también consagrarse junto con Atlético Tucumán. Sin duda, es un equipo en el que marcaban todos menos los delanteros. Un equipo equilibrado, con dinámica, que dependió muchísimo de los hombres de punta, porque en la lista de goleadores después viene Echeverría, aquel del gol clave, el gol del ascenso en la cancha de Gimnasia, con solo 3 goles, es el cuarto goleador de Chacarita en la temporada. Estamos hablando del triunfo que le dio el título al equipo tricolor, que terminó siendo dirigido por Ricardo Zielinski. En la primera parte del torneo fue Monzón el técnico. Fue Monzón, y le fue muy mal a Monzón, sí, porque sumó 22 puntos en 14 partidos cuando presentó la renuncia. Después sí, agarró el ruso Zielinski, que inmediatamente cuando se hizo cargo del equipo empezó a ganar Chacarita. Cambió la suerte, sin jugar del todo bien, cambió la suerte de Chaca, empezó a ganar un partido tras otro. De la 8 a la 14 no ganó Chacarita, y por eso Monzón se tuvo que ir. Muy bien, Chacarita Juniors, Atlético Tucumán, son los dos clubes de la B Nacional que van a representar ahora esa categoría que dejan atrás en Primera División y vuelven a codearse con Boca, con River, con el fútbol grande del fútbol argentino. Pausa, música y volvemos. Inventaron el Televin y el Track Vision. Te vendieron la camiseta Dry Fit y llegó el aerosol. Tu vida empieza con una pelota de trapo. El primero, el segundo, el quinto. Soy vulnerable a tu lado más amable. Soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado. El arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano. Y el comandante de tu parte de adelante.

pero de torneos zafa, oficiales, primera D, primera C, primera B, hay de todo, te cuento un poquito. A ver, contame porque no entendí todavía. Te cuento, esto inicia en Luján Morón de 1978, todavía no había antecedentes de lo que te voy a contar. El árbitro, bueno, va ganando Morón 1-0 contra Luján, le está arruinando el ascenso al equipo local, el árbitro cobra penal para Morón. Y eso no se hace. Eso en el ascenso no se hace. Era local Luján y estaba peleando el ascenso. Exacto. Perdiendo 1-0, penal en contra, dos expulsiones por el lado de Luján. La gente no se lo bancó. Y fíjate lo que le dice el árbitro al capitán de Morón cuando entran a los vestuarios después de suspender el partido. Vamos a tener que seguir jugando los 20 minutos que restan porque de lo contrario, de acá no salimos vivos. Ah, bueno. Bueno, Luján local entonces peleando el campeonato, ganaba, tiene un penal en contra, le echan a dos y el árbitro para no suspender el encuentro tiene que convencer a los jugadores de Morón de que continúen jugando, pero les da la tranquilidad que el resultado está puesto. ¿Qué quiere decir? ¿Que si Luján daba vuelta al partido, igual lo ganaba Morón? No contaba, si Luján hacía dos goles, no contaba porque en el informe ya estaba establecido que Morón había ganado el partido 2-0. ¿Dijiste tranquilidad? Bueno, la tranquilidad para el equipo de Morón, que ya había ganado, supuestamente. De ninguna manera. Cuenta Colombati, ex jugador de Colón, aquel gran jugador de Racing. Sí, me acuerdo. Y que integraba ese equipo. Más que acordarnos, lo leímos. Exacto. De tranquilidad nada. Porque claro, no había antecedentes. Colombati no le creyó nada al árbitro. Dijo, ¿cómo lo suspendés si ya ganamos y tenemos que volver a entrar a la cancha? No puede ser. Sí, es así. El árbitro fue suspendido por 2 meses después por la decisión que tomó. El Tribunal de Disciplina de la AFA le saca los puntos a Luján y suspende al árbitro del partido por 2 meses por la decisión que había tomado. O sea que ganó Morón. Ganó Morón en 1978 entonces. Y ya pasaban estas cosas. Y no tenía que ver con la dictadura, con el régimen. Con nada. Con nada, con la locura de la gente que no se bancó una derrota de local. ¿Puedes creer que el segundo caso que les voy a contar también tiene como protagonista a Luján y en esa misma cancha? Sí, a ver, señor. ¿Luján contra quién? A Casuso, en 1983. Una cosa increíble. Invaden la cancha, le piden a Casuso que por favor no siga atacando, que Luján tenía que ganar el partido porque era un escándalo, se armaba un lío terrible, pero no todos los jugadores de Casuso estaban de acuerdo. Por ejemplo, el número 9, el centrodelantero Marcelo Méndez, seguía atacando, y los de Luján iban. El juez de línea lo frena a Méndez. Le dice, escúchame, te pido por favor que pares, porque tengo 2 hijas. ¿Estaba ganando a Casuso? Estaban 0-0. Estaban 0-0. Le dice, por favor, pará, porque si Luján no gana hoy, no salimos. Le muestra el DNI el juez de línea y le dice, mirá, tengo 2 hijas, por favor no sigas atacando, tienen que perder, hoy tienen que perder. Ah, o sea que era derrota, pero que ya también iba para la tabla de posiciones. No era como en el caso de Morón, que si Morón perdía, en realidad ganaba. Mirá, habían sospechas de soborno, porque los jugadores de Luján aparentemente habían ido a menos contra Midland la fecha anterior. ¿Qué pasó? Llegó el gol de Acasuso. Se puso 1-0 a Casuso de visitante y cuando llega el gol, obviamente se interrumpe el partido nuevamente como 5 años atrás. ¿Qué pasó después? Efectivamente, Luján ganó 2-1. Convirtió los 2 goles ante el miedo y la pasividad de los defensores de Casuso, por supuesto. En el informe figuró 2-0 para Casuso a pesar de los 2 goles de mentira de Luján. Por eso decimos partido de mentira. Efectivamente, fueron partidos de mentira. Bueno, una muestra de que se puede perder, pero se puede ganar en realidad. Por suerte pasó 2 veces y no pasó nunca más, quiero creer. No, te equivocas. Sí, siguió pasando. Pero estábamos en el 83. Correcto. ¿Y más acá volvió a pasar? Volvió a pasar en el 90 y uno de los protagonistas, ya lo mencionamos hoy, fue Chacarita Juniors en un partido contra San Miguel. Pero déjame leerte la frase del árbitro Molina que dirigió Luján a Casuso. Dice, vamos a seguir el partido, de ahora en más se bancan lo que venga. A lo que contesta Ferruccelli, el capitán de Acasuso. ¿Cómo dice, referí? Que se banquen lo que vengan, ustedes ya ganaron, el partido está suspendido. Pero Luján tiene que ganar, porque si no, de acá salimos todos muertos. Quiero escuchar la de Chaca. Estamos hablando de un equipo de primera división. Hay tantas historias de Banfield, por ejemplo, de sobornos, de Chaca también. Sí, es cierto. Fue un partido contra San Miguel en la primera B. A diferencia de los dos casos anteriores, esta vez el árbitro no le comunicó a nadie la decisión de suspender el partido. Entonces, cuando Chacarita termina ganando el partido, iban 1-1 cuando se suspendió y un proyectil impactó en el delantero Ángel Sabio de San Miguel. Iban 1-1, lo termina ganando Chacarita, pero se enteraron una semana después que el partido no lo habían ganado. Porque fue AFA, el árbitro no le comunicó a nadie que estaban jugando de mentira, esa es la diferencia con los dos casos anteriores, y una semana después Chacarita se entera a través de la revista Solo Fútbol que los últimos 16 minutos de partido no contaron. Bueno, la importancia de las revistas, ¿no? Las primeras épocas del Alumni para que los hinchas puedan seguir los resultados de otras canchas a través de códigos. Bueno, eso es un tema que podemos explicar en algún programa, no viene al caso hoy. De la Solo Fútbol para enterarse cómo saliste el fin de semana. Exacto. O sea que Chaca tiene un resultado, compra como comprar el diario y sale otro. Exacto. Así y no se habían equivocado en la Solo Fútbol. No. Así se enteraron los jugadores de Chacarita Juniors. Por supuesto que el Tribunal de Disciplina le sacó los puntos a Chacarita, que termina zafando del descenso en las últimas fechas. Sufrió mucho Chacarita por este incidente. Así que realmente casi lo paga caro el equipo que hoy vuelve a la primera división del fútbol argentino. ¿Te cuento un último caso? Sí, yo leo Antoniana, pero como Antoniana es el santo, supongo que no habrán hecho alguna trampa. ¿Estuviste en la cancha de Antoniana? Estuve en la cancha de Antoniana, en el año 99 estuve en la cancha de Antoniana. ¿Y? Y es una cancha difícil, es una cancha difícil. Es una cancha difícil, por eso cuando fue Atlético Ledesma de Jujuy... Clásico. ...a jugar por un lugar en el Nacional B, clásico no porque jugando. Estamos hablando de Salta, Jujuy, y cualquiera que se cruce del norte es clásico. Es clásico. Salta contra Jujuy, vos lo dijiste. Y no cualquier partido. Una final para ver quién entraba en Nacional B, no a cualquier torneo. Ah, final de un torneo regional. Exacto. Estoy hablando del año 88... Cuando Ledesma empataba 2-2, se dice que los jugadores tenían muchísimo miedo. Era una caldera el estadio salteño. Déjame decir que de Atlético Ledesma surgió Ariel Ortega. Exacto. Como para dar una noción a la gente, ¿no? Este equipo jujeño no es cualquier equipo. Salió Ortega. Si te digo Solves, ¿en qué pensás? Y pienso en San Martín de Tucumán, Ricardo Solves allá por el año 90, 91, 92. ¿Te acordás el gol de Solves? El gol de Solves en la Bombonera, cuando se agarra la cabeza, después Boca igual sale campeón en un partido que después se reconoció que estaba arreglado. Claudio Benetti hizo el gol de Boca. Exacto, así como le pasó a Solves, que no lo abrazó ni la madre cuando hizo el gol en la Bombonera, lo mismo le sucedió a un tal Gervis, ¿sí? Que cuando el partido iba 2-2, no tuvo mejor idea que clavar el 3-2 sobre el final en Salta, arruinándole la fiesta a Juventud Antoniana, dándole el pase a Nacional B, Atlético Ledesma de Jujuy, lo que se dice una locura en el fútbol del interior de ascenso. Sí, más en aquellas épocas que no había televisación. En esos torneos regionales en el interior no había televisación y por ahí pasaban cosas raras, era muy difícil ganar de visitante y después, como se dice en la jerga, a cantarle a Gardel. Seguro. La garra Gervis. Offside. El línea jamás levantó la bandera, pero sí se comió un botellazo desde la tribuna. Partido suspendido, van a los vestuarios, la misma situación que ya contamos hace unos minutos. El árbitro, ya te voy a decir el nombre, era comisario de la Federal. Era Pisapia el árbitro. Pisapia. ¿Por qué te digo que era comisario de la Federal? Porque llevaba su pistola, Pisapia, y no se dejó intimidar por los hinchas locales. ¿Sacó el arma en medio de la cancha? No, fue al vestuario, se encerró cuando vio al policía en la puerta del vestuario, como en cada estadio del fútbol argentino, creyó que estaba a salvo, nada más alejado de la realidad, el propio policía lo intimida a Pisapia, le dice, acá tiene que ganar Juventud Antoniana, y Pisapia cuando ve que entran los hinchas locales, no tuvo mejor idea que sacar su arma, ponerla sobre la sien de un jefe de la barra brava, y decirle yo... Voy a ser honesto en este partido. No fue tan así. ¿Sabes por qué? Porque fue a hablar con el capitán de Atlético Ledesma. Volvieron a jugar ese partido. El árbitro suspende el partido, pero antes anula el gol por offside. El offside que te acabo de contar, en el que Línea jamás levanta la bandera. Bueno, finalmente cobran offside. El partido termina 2-2. Festejos en Salta. Y tres días después, lo mismo. ¿Se enteran? ¿Qué revista era esta vez? No, esta vez fue directamente en la radio y en las cadenas de televisión, porque este caso sí trascendió el norte argentino y llegó hasta la capital federal y a todo el país. Y ahí se enteraron los de Juventud Antoniana que de ninguna manera habían ganado el ascenso. Atlético Ledesma a la B Nacional entonces, y bueno, historias increíbles vamos a tener y muchas en este programa. La vamos a seguir esta historia, porque vamos a tratar de conseguir algún protagonista que haya sido partícipe de este tipo de partidos de mentiras. La vamos a seguir. Te hago un adelanto, vamos a estar hablando de tragedias. Ajá. Vamos con la música en Pelota de Trapo y ya retornamos. Vamos. África, la cuna de la humanidad, recibe a los familiares de todos los continentes. Sudáfrica 2010. Las elecciones, los protagonistas, el país, la historia. Empezá a vivir el mundial en Pelota de Trapo. Y brilla. va. Siempre se va. Lo que nos cura se va. Quintanita. ¿Qué es de la vida de Quintanita? ¿Te acordás del viejo Casale? ¿Y de la tragedia del Torino? Curiosidades, anécdotas, letra y música del fútbol. Arranca el tercer bloque en Pelota de Trapo. ...40 minutos pasaron de la hora 19... y nos metemos entonces con lo que habíamos adelantado, tragedias. ¿Pero qué tipo de tragedias? Bueno, lamentablemente hemos tenido en un mes dos grandes tragedias aéreas. Es el caso de los Airbus. Y bueno, en este caso vamos a vincularlo de alguna manera al fútbol, porque hay equipos de distintas épocas que han corrido la misma suerte o similar suerte, mala suerte, por supuesto. Y en algunos casos se trata de equipos importantísimos que han sido punto de inflexión en la historia de esos clubes. Yo me acuerdo la tragedia del Manchester United. ¿Hay más casos? Hay más casos. La del Manchester es de 1958. Uh-huh. Y hay una muy similar previa, allá por 1949. Y hablamos de un equipo italiano, el Torino. Ajá. Hoy uno piensa al Torino como un equipo del ascenso de Italia. En otras épocas fue uno de los grandes clubes que tenía el calcio. Incluso es el clásico de la Juventus. Sin dudas, es un clásico que paraliza a la ciudad de Turín. Exactamente, y bueno, y por aquella época, por 1949, la tragedia fue un día 4 de mayo, conocida como la tragedia de Superga, porque el avión que transportaba al plantel del Torino se estrelló contra un murallón de terraplén posterior de la Basílica de Superga, en las afueras de Turín. Qué bárbaro. En ese plantel había grandes jugadores, era un equipo mediocre. Contame un poquito de ese Torino. No, era un equipazo. ¡Apa! Era un equipazo, ¿eh? En el accidente perdieron la vida todos los jugadores del Torino. No hubo sobrevivientes. Y la formación del Torino era una de las más fuertes, no solo de Italia, sino del mundo. Ajá. Era un gran campeón, el Torino que viste de Bordeaux. Y vamos a estar contando también una anécdota que tiene que ver con un equipo argentino y tiene que ver con la tragedia. Pero déjame contarte que había ganado los campeonatos de liga consecutivos durante 5 años. Desde 1942 hasta 1949. No cierran los años porque hubo algunos torneos que debido a la Segunda Guerra Mundial no se disputaron. Mirá vos, encima tuvo esa mala suerte de cortar su mejor generación de jugadores con la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, y te cuento, de los 11 jugadores de la selección italiana de ese tiempo, 10 eran del Torino. ¿10 de 11? ¿Y sabes quién dirigía la selección italiana? ¿Quién? Don Vittorio Pozzo, ¿te suena? Sí. Don Vittorio Pozzo, campeón del mundo en 1934 y 1938 sin alternativa. Ajá. Tenía que ser campeón sin alternativa, ¿no? Era la vida o la muerte. Era ganar o morir, vencer o morir, decía el telegrama del Duce Benito Mussolini en aquellos campeonatos del mundo que se jugaron en Italia y en Francia. Vamos a hacer algún especial, me parece, ¿no? ¿Vamos a hacer algún especial del fútbol y el fascismo? Sí, sí, también con el nazismo. Bueno, ya vamos a estar hablando de todo eso. Mira, tengo los nombres de todas las víctimas fatales. A ver. Vamos a nombrar algunos. No solo murieron futbolistas, también dirigentes, los entrenadores, que era una dupla técnica, y periodistas, que eran periodistas importantes, reconocidos en Italia. Y algo mucho más triste es que también se despedía uno de los jugadores del Torino, que ya lo vamos a estar comentando también. Y a ver, vamos a repasar algunos nombres. Dale. A ver si conocemos alguno, ¿no? Danilo Martelli, difícil por la década del 40. Difícil, no te voy a mentir, ¿eh? Franco Sola, Mario Rigamonti, Giulio Schubert, Guglielmo Gaveto, Rubens Fadini, Eusebio Castigliano, Buongiorno. Muy italianos los nombres. Sí, ¿eh? Sí, hay nombres espectaculares. Me encantó Mario Rigatoni. Sí, exactamente. Y contemos esa anécdota con un equipo argentino que fue solidario con el club italiano luego de la tragedia. ¿Dijiste algo de camiseta? ¿Cómo es? Y bueno, la camiseta del Torino es Bordeaux. Sí. No digo como la de Lanús, porque Lanús es más bien granate, la del Torino es Bordeaux. Uh-huh. Y había un club argentino, ¿no?, que jugaba con una camiseta suplente similar. No recuerdo. ¿No te acordás? Hace poco la usó, por los 90, a ver, pensá. Y se me viene a la cabeza River. Exactamente. River se solidarizó con el Torino y después de la tragedia se ofreció para jugar un partido amistoso para recaudar fondos y para ayudar al equipo italiano. En agradecimiento, bueno, los italianos hicieron una casaca, un modelo alternativo muy similar al de River, con la diferencia que la banda era una camiseta blanca, con la banda como la River Platense, pero color violeta. Ajá. Y en aquella época River utilizó la suplente similar a la del Torino, que también era violeta. No era Bordeaux, en los 90 fue Bordeaux, en los 40 fue violeta. Una historia de amistad, no me quiero imaginar en aquella final de la Intercontinental entre Juventus River por quién habrá tirado cada hincha del Toro, ¿no? Cuando Del Piero clavó aquel gol que le dio la Copa Intercontinental al equipo más ganador de los últimos años en Turín. Y sí, sí, porque la rivalidad en Italia, podemos decir que Italia es el país más sudamericano de los europeos. Vamos a pasar a otra de las tragedias y ahora sí, te doy pie porque vamos a hablar del Manchester. Sí, yo recuerdo que había eliminado a la Estrella Roja, ese equipo del Manchester, que hizo escala en Berlín cuando falló el avión en el despegue, ¿es así? Sí, exactamente. El avión cayó en Múnich. Uh-huh. El avión cayó en Múnich. Y bueno, también una lástima porque en aquella época el equipo más fuerte del mundo era el Real Madrid. Y el Manchester se presentaba como la principal amenaza de aquel equipo español para disputar el cetro europeo. Claro, el Madrid de Di Stéfano, Puskas y tantos otros. Exactamente. ¿Y quién dirigía al Manchester? Matt Busby. Ajá. De ser Matt Busby en 1958 era como decir Alex Ferguson. ¡Apa! Estuvo muchísimo tiempo al frente de este equipo y mirá las similitudes con Ferguson, ¿no? Que por ese año el Manchester también había sido campeón con un plantel, pero además atravesaba un recambio generacional y continuó ganando títulos con equipos de edades promedios de 22 y 24 años. Muy similar, ¿no? Uno recuerda la generación de los Beckham, los Paul Scholes y todos los jugadores a los que le dio cancha a Alex Ferguson. Acá leo el escocés Matt Busby. O sea que más similitud. Otra similitud, porque Ferguson también es escocés. Ya tiene el título de caballero de la reina, pero no es inglés Ferguson, es escocés. Bueno, y el equipo contaba con grandes estrellas. Una que se iba a consagrar como uno de los mejores jugadores del mundo en su época. Hablamos de Bobby Charlton. Un grande. Y un joven Duncan Edwards, que era la mayor promesa que tenía el Manchester. 21 años tenía el día de la tragedia. Y cuestiones del destino, Charlton sobrevivió y también el técnico, Matt Busby, sobrevivieron a la tragedia y lamentablemente Edwards no. Edwards falleció en el... Falleció incluso, murieron varios de los jugadores del Manchester y Edwards sobrevivió, pero falleció 15 días después en el hospital. Mirá vos, una tragedia realmente impactante porque hablamos de dos grandes equipos, primero el Torino y después el Manchester United, hoy por hoy el mejor equipo de Inglaterra. Cerramos con el Manchester, bueno, solamente diciendo que Busby pensó en abandonar la dirección técnica, luego se arrepintió, siguió al frente del Manchester y logró lo que estaba a punto de lograr en 1958, pero en la década del 60 y el Manchester fue uno de los grandes equipos de Europa y Charlton ganó todo lo que ganó tanto con los Diablos Rojos como con la selección. Mencionamos a dos equipos de clubes, sí, pero también hay un seleccionado en esta historia de tragedias aéreas. Y vamos a hablar de Zambia. Ajá. Es la selección africana de Zambia que tuvo un accidente aéreo en 1993. Y uno piensa en Zambia y lo ve tan lejos de una Copa del Mundo. Exacto. Pero en 1993 estaba muy cerca. Estaba muy cerca porque además jugaba Kaluya Bwalya. ¿Quién es Kaluya Bualía? Kaluya Bualía es el mejor jugador de la historia de Zambia. Es un jugador muy reconocido en el continente africano, que si no me equivoco hoy muy cercano a la FIFA también, colaborando más que nada en la organización de torneos en el continente africano, copas africanas. Fue también director técnico y venía encaminado Zambia para clasificarse al campeonato del mundo de los Estados Unidos, hasta que tuvo lamentablemente ese accidente. Bueno, historia de tragedias aéreas. Nos están quedando 10 minutitos nada más, un poco menos de programa, así que vamos a mandar el corte y hablamos un poquito de Sudáfrica, del mundial que se viene. Muy bien, dejamos, tenemos más tragedias, pero bueno, no tenemos tiempo, así que vamos a guardar para próximos programas. Hay una de Alianza Lima, tenemos para ampliar de Zambia, tenemos bastantes tragedias. Dale. Vamos a ir ahora con la música. A la vuelta, Campeonato Mundial 2010, nos metemos con el local, con y Sudáfrica. Claro. Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, un perro plato y el fondo de un vino pa' tibiar. Cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle terminó. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Mira el amargo, solo queda hoy un perro plato y el fondo de un vino pa' entibiar. África, la cuna de la humanidad, recibe a los familiares de todos los continentes. Sudáfrica 2010. Las elecciones, los protagonistas, el país, la historia. Empezá a vivir el mundial en Pelota de Trapo. Bueno, nos quedan 6 minutos y nos metemos... Comenzamos a vivir el campeonato del mundo. Che, buen separador, ¿eh? Para una sección que va a estar hablando de cada equipo que entra al mundial. No vamos a estar con novedades acá, no vamos a hablar de Argentina, no vamos a hablar de Brasil. Vamos a ir hablando de los equipos que ya están en Sudáfrica 2010 y que quizás no conocemos tanto. Es el caso de las Coreas, de Australia, de Japón. Hoy es el turno del anfitrión, de Sudáfrica. Perdón, ¿está Sudáfrica en el Mundial 2010? Por supuesto, sí es el local. Pero Sudáfrica no clasificó al Mundial. ¿Cómo que no clasificó al Mundial? No. Sudáfrica jugó las eliminatorias y no se clasificó al Mundial. Jugó eliminatoria, no clasificó al Mundial y ese local es una vergüenza. Déjame contarte algo. Obviamente Sudáfrica va a estar en su campeonato del mundo, va a ser el local. Incluso hasta ya tiene calendario, porque va a jugar el partido inaugural por ser local. Pero las eliminatorias africanas, cuentan tanto para el Mundial como para la Copa de Naciones Africana que se va a disputar en Angola el año que viene también. Ajá. Entonces participan todos los equipos. Por primera vez, un organizador de la Copa del Mundo juega las eliminatorias para el Mundial, pero toda la clasificación estaba. Lo que se jugaba en realidad era la clasificación a la Copa de África y no clasificó. Tampoco clasificó a la Copa de África. No clasificó ni a la Copa de África ni al Mundial. Y mira, te cuento, estuvo en el grupo segunda fase, hablamos, superó la primera fase, por supuesto, contra equipos muy débiles. Sí, calculo Lesoto, Suazilandia, equipos de ese calibre. Probablemente porque, mira, los únicos dos partidos que ganó Sudáfrica en el grupo fueron contra Guinea Ecuatorial. Le ganó 4-1 como local, 1-0 como visitante. Por ejemplo, no le pudo ganar a Sierra Leona. Ajá. Perdió 1-0 Sudáfrica. Y el gol lo hizo Calón. ¿Te acordás de Calón? Sí. Aquel 9 del Inter. Bueno, hizo Calón el gol para Sierra Leona. Y también jugó con Nigeria. Perdió tanto de local como de visitante. Entonces Sudáfrica, que va a estar en el Mundial, en realidad no se clasificó. Y no va a estar en la Copa Africana de Naciones, que ganó en 1996, jugando como local. Exacto, ese año fue local. Recordemos que Sudáfrica estuvo muchísimos años suspendido por la FIFA por el apartheid, ¿sí? Por la situación de racismo que vivía el país. Cuando Mandela asume como presidente en 1994, finalmente se logra establecer una nación de blancos y negros unidos. Es por eso que a Mandela le otorgan la organización del Mundial de Rugby del 95, Mundial que ganan los Springboks, la selección sudafricana. Por el mismo motivo fue local en la Copa del 96, donde fue campeón. Muy bien, fue campeón en rugby, en fútbol 96, Copa Africana. ¿Cuántas posibilidades hay? No voy a decir Sudáfrica campeón del mundo, pero llegar a semifinales como Corea, por ejemplo, en el Mundial 2010. Si me apuras, ninguna. Y uno vio la Copa de las Confederaciones, realmente juega muy mal Sudáfrica. Si bien puso en aprietos a España, ya en el partido por el tercer puesto, a Brasil en la semifinal, pero también le costó vencer a Nueva Zelanda y no pudo con Irak. Quizás hubiese sido bueno poder medirlo contra un equipo de segundo o tercer escalón, como por decir Estados Unidos. Lamentablemente no hubo posibilidad. En aquella Copa África del 96 sí se enfrentó a buenos equipos del continente. Por ejemplo, a Egipto, sí, equipo al que eliminó. También se cruzó con Argelia, con ganas. Le ganó la final a Túnez. No es un gran equipo, pero por lo menos fue justa la victoria de Sudáfrica en aquella ocasión. Igual eran jugadores que ya no estaban, porque pienso en Benny McCarthy, pienso en Nombete, pienso en Mark Fish, pienso en Pierre Rissat, que hizo dos goles en contra en un mismo partido en el Campeonato Mundial de 1998 frente a Francia. ¿Y estaba en esa copa el doctor Kumalo? El doctor Kumalo. El mal llamado doctor Kumalo, porque todos creímos que era doctor. Exacto, pero era el nombre de pila de doctor Kumalo. Teófilos doctor Kumalo. Así le puso la madre, porque claro, era la única manera de que pegara el apellido con una profesión decente en el país. Claro, en Argentina le recordamos como el doctor Kumalo, y bueno, doctor era el nombre. Gran jugador en Sudáfrica, muy recordado, una de las grandes glorias de los Bafana Bafana, como se conoce a esta selección. ¿Sabes que doctor Kumalo jugaba en el Columbus Crew durante esa copa? Ah, o sea que pionero a Guillermo Barros Esqueloto. Exacto, y me acuerdo el día que debutó Dr. Kumalo para Ferro, aquí en la Argentina, le convirtió un gol a Independiente, y cuando le preguntaron, ¿cómo definiste? ¿Como Maradona o como Pelé? Como los dos. Espectacular, un gran personaje. Kumalo, que además jugaba en uno de los equipos, en el más popular de Sudáfrica. Jugaba en el equipo más popular de Sudáfrica, ganó muchos títulos en ese club, Y bueno, y además fue quien hizo las dos asistencias en la final de la Copa Africana del 96 frente a Túnez, que gana Sudáfrica, y bueno, se recuerda como uno de los grandes partidos ese de Kumalo. De todas maneras, la selección sudafricana logró una cierta continuidad porque clasificó por primera vez en su historia un mundial en el 98, luego clasificó al de 2002, cortó en el 2006 y ahora va a ser local. Bueno, vamos a ir cerrando. Para el próximo programa vamos a repasar algunos de los temas. A ver. Bien, ¿quién sale campeón? Huracán o Vélez. El campeón merece un espacio en nuestro programa. Seguro. Vamos a estar hablando de grandes equipos. Este agua de Bucarest, el de Rumania. Rumano, mirá vos. El equipo del Rey. Y para la sección Sudáfrica 2010, ¿con qué equipos vamos? ¿Te parece Corea del Norte y Corea del Sur? Sí, interesantísimo, porque los dos están clasificados y no sabemos tanto de ellos. Bueno, nos vamos. Federico Ferro, Cristian Minich, en la operación técnica. Muchísimas gracias, Laura Russo. Y nos vamos a encontrar el próximo jueves. Así es, 19 horas. Vamos con Fito y cerramos. Casi si no le das, te manda a guardar. Si la... Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. En internet, la primera radio argentina.